Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Estamos dando inicio a nuestro capítulo número 8 del programa Dark Machine. Me llegaron a asustar. Sí. Con aplauso nos fuimos el programa de hoy. Le damos un saludo a la Mariela. Hola chicos, aquí estamos con el programa 8, como número dice 8, Pato, sí. Dedicado a los estilos synth y future pop, como prometimos la semana pasada, para quienes gustan de ese género. Así que harta gente nos escribió con el tema de que querían escuchar future pop y synth pop, así que les dimos el gusto. Van a disculpar un poco por mi voz, estoy un poco enferma, pero... Sí, pero no se nota mucho. No se nota mucho. Yo sé que no quiero hacer comentarios porque siempre hago comentarios desatinados, así que esta vez me morderé la lengua. Sí, me morderé la lengua. Se agradece. Bueno, vamos a hablar un poco de la fiesta, que ya se nos viene encima la fiesta de despedida de la página. Sí, esta semana. Y vamos a dar inicio al programa de inmediato con N1, del álbum Tanzomat, el tema Shining Star. Esta banda es, no sé si llamarla alemana, porque el vocalista... Es iraní. Es iraní, así que, bueno, la banda nació en Alemania. Así sí. Que nos vamos con N1, chicos. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a N1 con el tema Shining Star. ¿Vamos a hacer algún comentario de N1? Sí, claro, decir que el disco Tansomat es del 2011. Exacto. Y luego de eso han lanzado dos EPs este año 2012 que se llaman Back Home y Chase Guy. También podremos decir también de N1 que es una banda que se formó después de la caída del muro. Ojo que esto es una banda de los 80, uh-huh. Es una banda de los 80s. Y en sus inicios telonearon a gente como Deform, Split Seconds, Pankow. Es una banda italiana, Pankow. Ajá. Y que bueno, que la influencia de Depeche Mode en ellos absolutamente súper fuerte. Súper marcada, fuerte. Sí. Tanto en el look de Stig Nagabi como en la música. Y él siempre lo ha dicho, él ama a Depeche Mode. Sí. Muy similar a David Gahan. Vamos a comentar ahora algo sobre la fiesta. ¿Qué hice yo ahora, Mariela? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Este programa va a salir medio extraño. No sé por qué me da la impresión de que va a salir medio extraño. Estamos los dos medio... Sí, estamos como un poco desconectados, pero bueno. Vamos a tratar de conectarnos con el tema y vamos a hablar de la fiesta, como tú decías. Ajá, ¿sí? El próximo viernes 11 en Blondie. ¿Cómo era la frase que se le ocurrió al... ¿Al César? ¿A César? ¿Todo comienzo tiene un final? Porque todo comienzo tiene un final. Exactamente, el evento como este programa comenzó, terminará. Algo así. ¿Algo así? Sí. Por el cierre del sitio vampiros.cl. Que solamente de .cl, porque como sigue sitio. Existiendo en Facebook. En Facebook, sí. Así que la gente no crea que esto se acaba. ¿Mm? Hay una cantidad más o menos importante de DJs por Entre pista. Entre los cuales estamos nosotros. Sí. Bueno, no sé si nos vamos a acordar de todos los DJs que tocan, pero en la pista central va a tocar el Feña. El Feña DJ del CCA, Starfucker, Misantropía también. Misantropía. Torrealba. Torrealba. Charlie Darkson. Ese no tengo idea quién es. Y el otro que es de Valparaíso. Ángel Pagano. En la pista 2 va a estar el chico de Valparaíso. Ya, Ángel Pagano es el. Esos van a estar en la central, en estilos folk, dark wave, post-punk. Ahí, de todo. Todo lo que sea oscuro va a estar metido ahí. Rock gótico. Rock industrial. Rock industrial, por supuesto. Sí. Tenemos hay performance. Sí, desfile de la Carolina Rival. De la Caro Rival. Sí, también. Va a estar muy entretenido en la pista central. Y en la pista 2 vamos a estar con la música más orientada al programa Dark Machine. Sí, que es como más teclas. Con DJs como Distopia. Uh-huh. Va a estar tú, la Mariela. Bicho de Morgana. De Morgana y Ubox. Sí, que me parece que es un DJ que está como emergiendo. Claro, porque no, me parece, en realidad no, yo no lo conozco. No, yo tampoco hablar muchos, puedo hablar porque no nos lo conoceremos esa noche. Así que esa noche le daremos su bienvenida. Claro. ¿Y hay pista 3? Hay pista 3, va a estar Don Juan León como Kuchisuke en .net y va a estar tocando toda su música de chinos ahí. Así que se viene agregando la pista 3. ¿Por qué te ríes? Charlie hoy día se tragó. No, sí. Payaso. Está muy contento. Parece que le pagaron. Bueno, el único que le pagan en la radio. El único que gana plata acá. Bueno, hay pista 3. Así que ojo para todos los muchachos que escuchen del J-pop y todo el tema visual ahí en Blondie el día 11. ¿Sí? Sí. Ya, seguimos con la música mejor porque sé que este programa está muy risueño. Está mucho desorden, mucho desorden. Vamos a escuchar a Covenant con su tema Dynamo Clock. Del disco Modern Ring, estos suecos, del año 2011, en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. The dynamo clock is spinning up. gears grinding, speed increasing, ticking through the ages, mimicking our faces, the dynamo clock, the revolutions of our lives, the dynamo clock is warming up. Time's changing, space expanding, drilling through the fabrics, mirroring our antics, the dynamo clock, the explosions of our hearts. Explosions of our hearts, explosions, explosions, explosions of our hearts. Is warming up, time's changing, space expanding, drilling through the fabrics, mirroring our antics, the dynamo clock, explosions of our hearts. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso después de haber escuchado a Covenant con su tema Dynamo Clock del Modern Ring, su séptimo disco, editado por Synthetic Symphony en Europa y por Metropolis en Estados Unidos. Este disco es el sucesor de Skyscrapers. También trabaja en él Daniel Mayer, que contribuye con la composición, la producción, sintetizadores y también la voz. Y viene en reemplazo de Klaas Nachmann, claro, que se fue el año 2007. Daniel Mayer es conocido por proyectos como Architect, sí, como Destroy y como Aujov. Aujov, que es su banda ícono. En cuanto de, de hecho, ojo que ellos, Daniel Meyer estuvo en el concierto que los trajo a Sudamérica. Sí, sí. Y tocaron un tema de How You. ¿Te acuerdas que la otra vez no nos acordábamos quién era el músico? Ahora era, hicimos el link. Sobre la temática del Modern Ruin, leí por ahí que era, es una continuación de lo que siempre ha representado Covenant en la, en el sentido de la perseverancia de la raza humana y alumbrada por, como por la esperanza. Tienen como una temática de vida, sí, claro. Sí, claramente ellos tienen una temática de vida y sus letras hablan mucho de eso, de la raza, de muchas cosas en ese aspecto, así que... Bueno, y Covenant es como una especie de acto de ingeniería musical, de experimentación, sí, y la voz del tipo, manufactura sonora, muy la voz de Keith Simonson es elegante, una electrónica... Sí, sí, sí, si tienen la oportunidad de buscar este disco, el Modern Ruin, háganlo porque es un disco que está muy bien hecho, es un trabajo muy sólido. Ellos han, si bien han sacado un poco la parte dura de lo que es lo musical, pero la banda se ha pulido y a través del tiempo ha hecho cosas pero mucho mejor que el disco anterior, porque por ejemplo Sky Shepherd es un pedazo de álbum, pero este lo mejoró y las temáticas musicales están muy muy bien hechas. No, y el tema que presentamos es absolutamente el Dynamo Clock es un bailable, sí. Especial para DJs, sí. Una electrónica así muy que, pues, rica. Así que pongan la atención al disco, al Modern Ruin, que ya no es tan nuevo, el del 2011. El 2011, sí. Pero sí. Hay que ponerle mucha atención al disco, está muy bien hecho y un aplauso por Covenant, por el trabajo. Yo encuentro que este disco es maravilloso. Sí, muy, pues de hecho tú logrado. Me comentaste sobre este disco para incluirlo en el programa. Muy bien logrado. Les recordamos a los auditores que estamos en un capítulo especial dedicado a los al Future estilos. Pop y el Synth Pop. Sí, sí. Uh-huh. Y sobre eso también podríamos comentar que... Vamos a tener más programas temáticos, como te comentaba hace un rato. Por ejemplo, la próxima semana a mí me gustaría hacer un programa dedicado al Electronic Body Music. Y también conversando con nuestro conocido DJ Starfuckers. Que le sigo mandando besos en la boca y nunca me responde nada. Sí, yo leí por ahí que se había sonrojado con tanto halago. ¿Se había sonrojado con tanto halago? Ya, bueno, sí. Entonces ya no le vamos a mandar más besos para que no se sonroje. Lo haremos privado. Bueno, yo ahí no opino más. Bueno. Él me comentaba que también estaba interesado en participar en algún capítulo en que podíamos también ligarlo a las guitarras. Bienvenido, a pesar de que no tenemos Berger, pero lo vamos a tener que tener sentado en un lugar bien cómodo al César, así que... Sí. Bueno, queda abierta la posibilidad de que él venga así en el próximo programa. Eso sería ideal. De hecho, él estuvo con nosotros con el César y fue muy entretenido. Con el César estuvo Mancilla. Dos veces. Sí, cuando sí, presentó muy algo de... Estábamos hablando de Nine películas. Y el otro era de Ministry. Ministry, sí. Sí, sí. Sí, estuvo en dos programas y... No, muy de, bien. De cine, él es un tipo de que cinéfilo, sabe mucho, sí, sabe de, mucho cine. De cine. Sí, sí. Así que saluda a César Moraga. Lo hemos saludado muchas veces, así que no estoy ni ahí, con el César ahora no lo saludan más. Yo sí. Ah, ya. Le mando mi saludo y la invitación está extendida para que nos acompañen en alguno de los capítulos que quedan de esta temporada que se nos va... Muy rápido. Muy rápido. Debo decirle al César que ya me debe tres besos con lengua, así que... nada. Ya, nos vamos con una banda nacional. Sí, como siempre. Que es una muy buena banda, bueno, que como tú decís, como siempre está en el tapete del programa, el tema de las bandas nacionales. Y que le damos mucho por apoyo. Favor, el respeto y por el trabajo hablando, de las bandas exactamente, nacionales. Hablando de bandas nacionales, se generó una pequeña polémica en la página y creo que nosotros no estamos para esas polémicas baratas. De que si la foto está bien hecha, está bien tomada, si es de raza o no es de raza. Nosotros aquí apelamos netamente al tema musical, que es lo importante. A lo musical, sí, por favor. Y pienso yo, no, disculpa Mari, sí. Y pienso yo que un músico no puede interpelar a otro. ¿Ah? Yo aboco por el respeto al trabajo de los otros. Sobre todo si son músicos respeto. Nacionales. Sobre todo si la persona que escribe también es músico. Entonces, si él pide respeto, también tiene que hacerlo. Y nosotros, no la página no es para eso. Es solamente para un tema musical. Sí, y el resto de las polémicas baratas las dejamos para otros tipos de páginas o para otros tipos de Facebook. Así que tratamos de hacerlo pluralista y tratar de incluir a todos quienes nos han contactado para difundirlo. Y a quienes no nos han contactado también tratamos de ponerlos, porque nosotros somos bien inclusivos en ese aspecto. O sea, incluimos a toda la gente y nos vemos porque nos escribe o por las amistades. No, para nada. De hecho, a mí me han llegado muchas cosas, porque tampoco a veces el tiempo de buscar uno. También hay personas que bueno, envían. Bueno, y ojo con esto también, que nosotros también en uno de los programas anteriores con el César incluimos bandas latinoamericanas, que también podía ser una buena idea, sí, de incluir una banda latinoamericana y una nacional. O sea, la nacional siempre va a estar presente. Pero incluir una banda latinoamericana puede ser ya de Perú, de Bolivia, Brasil, Argentina, de los países más cercanos que están desarrollando este tema musical. Sí, pues hemos tenido bandas, me acuerdo, de Argentina, de México en esta temporada. Así que bueno, antes y aclarar un poco el tema de la polémica, nos vamos con ABEMI, con el tema Sacramento del álbum del mismo nombre. Esto es del año 2006. Estaban desde Concepción y aprovechamos de mandarle un saludo a los muchachos y que están sacando algo nuevo, si no me equivoco. Sí, luego de que lo escuchemos, comentamos. Vamos a comentar. Nos vamos con ABEMI entonces, aquí anda el Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a la banda nacional AEBEMI. Y tenemos un comentario sobre AEBEMI, Marina. Sí, Sacramento es el segundo disco de estos chicos de Concepción, como comentábamos hace un rato. Uh-huh. En ese disco habían voces femeninas. Ahora está integrado por Adrián Isla y Miguel Ángel. Además del disco Sacramento, tienen uno titulado Devoción en mis sueños, del año 2005, Más allá de mi hogar, el 2007, Carpe Diem, del 2011, y La propia luz, que también es del 2011. ¿No tienen estos trabajos? Sí, yo de hecho me traté de contactar por Facebook con Miguel Ángel para ver la posibilidad de mostrar algún tema de sus últimos discos, pero quizás no tuvo tiempo de responder, entonces ocupé el Sacramento, que era un disco que tenía guardado desde... ¿Te acuerdas cuando fuimos jurados de un concurso de bandas? Ah, de veras, que hubo un concurso de bandas y sí, los chiquillos participaron. Y ahí sí, estaban los chicos ellos. Participaron ahí. Sí. Así es que desde esos años había guardado el disco, por eso lo elegí. Queda la invitación abierta también para él si quiere enviar algo nuevo de algo su nuevo último de, trabajo. De su último trabajo. Que son dos discos del 2011. Ojo. Carpe Diem y La propia luz. Bueno, a mí me pasó algo curioso con los chicos de AEBEMI. Un día me habló Miguel Ángel Aranea, se llama él. Y resulta que el ministro se llama Miguel Ángel Aranea. Entonces yo pensé claramente que era él. Y obviamente que le respondí como a mi amigo. Claro. Uh-huh. Me imagino más o menos el tono. Me dejó de escribir. Después leo bien y decía Miguel Ángel Aranea, Aranea. Y mi amigo es Aranea Campo. Claro. Yo claramente me equivoqué, así que creo que está aclarado el tema ahí. Supongo que después le mandé un mensaje que me había equivocado, pero no me respondió nuevamente. Eso pasa porque Pato es muy espontáneo. No, y aparte que no fue... Bueno, no le respondí como con garabato, porque pensando que era mi amigo. Hola, ¿vos estás por cuál? No sé qué le puse así. Menos mal que me escribiste y yo creo que él tiene que haber pensado quizás qué onda, no sé. No, me imagino más o menos lo que puedo haber pensado. Bueno, seguimos con el programa. ¿Seguimos? Sí, tenía algo que decir de la revista, alguna cosita. No, ya hablamos la semana pasada sobre eso. Porque nos queda tiempo, así que vamos a tener que alargar, igual que la televisión, así como larga. Mira, yo comentando sobre el programa, tú sabes que no soy muy asidua a estos estilos. Yo soy más de la escuela del EBM. Ya, ¿te gusta más otro estilo? Sí. Porque eso de decir yo soy old school, eso es como un cliché más barato que... No, a mí me gusta el EBM. Sí, bueno, a mí también me gusta el EBM, también me gusta lo nuevo. Sí. Me gusta mucho lo nuevo, sí. Sí. O sea, en general me gusta la música electrónica. Uh-huh. Yo amo, por ejemplo, el psytrance, me encanta ese estilo así como techno. No, yo soy más... No, a mí me gusta mucho eso, sí. Pero yo nací escuchando otra cosa, pero no me cerré en... No, quiero decir con esto que tú seas cerrada, sino que... Por favor. No, pero es que para que no se vaya a malinterpretar, querida amiga, por favor. No, y como comentaba, traté de buscar bandas... De estos estilos. Yeah. Y hacer una selección que son 7 temas, pero hay muchas bandas de Cinti Pop y Future Pop. Hay un montón de bandas que están ahí. ¿Cuál para ti, aparte de las que hemos programado, cuál para ti sería recomendable para los auditores dentro de tu gusto? ¿Pero en cuál de los dos estilos? ¿En Cinti Pop o en Future Pop? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Wallchain, que es un maravilloso, de Peter Hefner. Sí. Y de hecho él tiene varios trabajos. Ojo, que tiene un trabajo con Mick Jewell, que es el vocalista de Ultravox. O sea, el tipo ha trabajado con grandes, de verdad. Uh-huh. Y en cuanto a mí, yo amo The Beach, me gusta mucho la banda. Y que viene ahora luego la programación. Bueno, está ahora pronto en el 24 en Argentina. Sí. Y ya lo dijimos que no había posibilidad de traerlo a Chile, así que... Pero me gusta mucho lo vamos a programar. Y no, es que hay muchas bandas sin tipo, pero me gusta mucho This Time, ya. Me gusta mucho This Time. Y de hecho, ojo, que hay una publicidad. Pronto, no sé la fecha exacta, va a haber una pista 3 en Blondie y solamente Cinti Pop. Ah, mira, una buena noticia para los amantes de Así que género. Toda la gente que escucha el Cinti Pop, hay un capítulo especial, creo que en el cumpleaños de tu amigo Morrissey. El cumpleaños de Morrissey en la pista central. O sea, yo no voy a ir. Pero puede ir a la pista 3, la bienvenida. Así que ahí va a estar tú de DJ. Lo más probable es que sí. Así que, pero va enfocada al tema Cinti Pop. Netamente. Netamente Synthpop. Ah, mira. Así bien. Que para todos los escuchantes o escuchas de Synthpop. Sí. Escuchantes. ¿De dónde saqué eso? ¿De dónde saqué eso? Acabo de inventar una palabra. A todos los escuchas del Synthpop, a toda la gente que le gusta el Synthpop. Sería bueno esa de las pistas temáticas. A toda la gente. Ya, para de burlarte. Estamos grabando con sí, público. Sí, estamos en vivo, estamos con público. El público se está burlando de mí acá, me están haciendo bullying. Vieran con, vieran con las pantuflas nuestros que andan. Escuchantes. Ahí. Ya, bueno, el tema es de que va a haber una pista de Synthpop. La fecha no la sé. ¿Ya? Pero ahí tienen que estar revisando la página de Blondie, así que. ¿Podrías mover los hilos tú que tienes Santos en la corte? Yo no diga eso que se puede malinterpretar, ¿eh? Ojo, no diga eso que se puede malinterpretar. No, en el sentido de que después. Tú trabajas en Blondie hace años y conoces a. Sí, a pero la ojo que no tiene mucho que ver con eso que trabajé mucho tiempo, porque harta gente pensaba en su tiempo que. Como que yo la llevaba con el tema de que quién toca, quién no. Y, no, mi comentario va simplemente Es que por eso digo, para que no se vaya a malinterpretar. No. Pero yo el tema del Synthpop y del Future Pop lo estaba planteando por años, el tema de este estilo musical. Bueno, mi comentario iba a razón de que podrías mover los hilos para hacer una pista temática, aprovechando que la pista 3 de Blondie no es tan grande de EDM. Pero ya lo he hecho hasta el máximo. ¿Pero de EDM solamente? No. ¿Cómo que no? La vez que cuando hubo especial de Mixer F. Pero no pero igual tocaste otras cosas durante la noche. No. ¿Cuándo fue eso? ¿Bailaste toda la noche? Dijiste que estaba buena, toqué Throbbing Gristle. Sí, tocaste Neubauten. Sí, pero igual te tiraste en otro no, estilo. Esa noche sí, no. Sí, sonó no, hasta Covenant. Fue la segunda fiesta. Sonó Covenant. Sonó en One. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué andaba yo entonces? Bueno. La. Me perdí. Yo también. Me perdí. Vamos con The Vision, ¿cierto? Vamos con The Vision, sí. Vamos con The Vision, el tema Twisted Story del álbum Pop Gefahr, que sería como un pop peligroso. Esta banda es del año, o sea, este disco es del año 2010, que es un excelente trabajo, pero me sigo quedando con el anterior, con el Noob. Ese disco para mí representa lo máximo en el synthpop que he escuchado últimamente, así que. Nos vamos con esta banda alemana The Vision, chicos. Estás escuchando Dark Machine. My name into you. Estás escuchando Dark Machine. Eso fue lo que acabamos de escuchar de Vision con el tema. Lo tengo por aquí. Twisted Story. Twisted Story del álbum Pop Que Fart del año 2010. ¿Tenía algún comentario sobre The Vision? The Vision tiene más de 10 álbumes. Y dos DVDs. Hay uno que trae dos conciertos en vivo, más unos videoclips, y el otro que es Unplugged, más unos videoclips. Ya, ok. Que tú me decías fuera de micrófono que lo escuchamos, o los vimos y escuchamos un montón de veces en el Cultura, así que... Sí, eran esos DVDs del invierno pasado en el CCA, eternas noches de vodka, cigarro y conversación con amigos. Sí. Que se extrañan. Oh, por favor, no digas nada del bar, no quiero hablar más del bar hasta que tengamos una noticia sobre eso. Bueno, y la banda de Stephen Kett y Tomás Adam se van a presentar ahora el 24 de mayo en Buenos Aires, como habíamos comentado ya, promocionando su nuevo trabajo que va a salir el 24 de agosto. Sí, sacan disco nuevo, viene nuevito eso, así que y vamos. Se llama Rockets and Swords. Me van a disculpar mi voz, está horrible. Sí, está espantoso. Pero estamos aquí, igual. Después del Pop Gefahr lanzaron un disco de remixes doble, uh-huh, donde aparecen nombres como Toy, sí. Tantrum, que es otro estilo absolutamente opuesto a lo que hace The Vision. Con el estilo de The Vision. Y más en la línea de The Vision con Iris. Iris, que es una banda gringa. ¿Son estadounidenses? Sí, son gringos. No lo sabía. Sí. Así es que eso fue un alcance a lo que es este dúo, bueno, y alemán. Como les decíamos anteriormente, que va a haber una pista especialmente habilitada con solamente bandas synth pop en pronto en Blondie, que es el día del cumpleaños de Morrissey, en la pista central, si no me equivoco. Así que ahí está programada una pista 3 con synth pop. Vamos a ver cómo funciona. Así que la gente que escucha el synth pop, esperamos que apoyen ahí con el tema para ver si se vuelve a repetir o cambiar de pista, la pista 2, no sé. Y recordar que el próximo viernes estamos con el evento en Blondie. Estamos con la despedida de vampiros.cl, así que... Va a haber harto movimiento esa noche. Esperemos que sí, porque por lo menos yo creo que nos vamos a encontrar con harta gente que asistía a los eventos más... Como los primeros eventos góticos que se hacían. Uh-huh. Habían hartas fiestas muy buenas, que era Crepúsculo, Gótica Eternus. La Gótica Eternus, ¿recordadas fiestas? Sí, habían hartos eventos góticos. Bueno, los concilios. Las fiestas de Lacrimosa, concilios góticos. Sí, sí. Que eso todo ya desapareció y la gente espera como un revival en ese aspecto, porque el público ha cambiado harto y las fiestas góticas ya son como para 100, 200 personas máximo. el Felipe Bruna, el único que está moviendo los hilos con el tema. Sí, con Tragedia. Claro, con Tragedia, con Arte Tragedia Underground. Que tiene harto que ver con el arte gótico, con el arte. Bueno, Felipe está desarrollando un concepto artístico en sus eventos. ¿Y tiene fiesta pronto, ahora en el próximo mes? Creo que estaba moviendo los hilos con un pronto evento, pero no hay fecha. No podemos dar más no hay información, más luces todavía, porque no ha sido publicada. No, pero él siempre está ahí con la gana de hacer algo, así que un aplauso por eso y creo que acabo de meter las patas. Bueno, nos vamos con otra banda. Esto es Synth Pop, Future Pop. Y usted lo programó, señorita. Esto es Future Pop. Future Pop. Sí. Y la banda se llama Underwater Pilots. Esta banda es alemana. Alemana, sí. Un dúo alemán. El tema se llama Mindscape, del álbum Endless. Esto es del año 2012, así que yo no lo he escuchado. Así que vamos a aprovechar de bailar un rato también con Underwater Pilots. Ahí lo dije bien, ¿cierto? Sí, mejoré. Pues diando, pero unplugged, totalmente desenchufado. Ya, chicos, nos vamos con Underwater Pilots aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Bueno chicos, acabamos de escuchar a Underwater Pilot. Me cuesta decir el nombre de la banda, no sé por qué. ¿Sí? Underwater. me cuesta un poco, pero bueno. ¿Tenía algún datillo sobre la banda? Sí, mira, son un dúo que procedente de Hamburgo, integrado por Manuel Richter y Gregoire Vanoli. Son alemanes. Sí, son alemanes, aunque... Mira tú. Quizás tiene ascendencia de Vanoli. Italiana. Y es bastante curioso lo que sucede con ellos, porque su primer disco lo lanzaron el año 2004. Ya, y tuvieron un receso bien largo. Y el Endless, que es el que acabamos de presentar, sí, es de este año 2012. Sí, tiene un receso bien largo la banda ahí. De hecho, yo no conocía la música de ellos y enganché por un artículo que sale en la revista en la que escribo. Ya. Ahí sale un pequeño... Una reseña de la banda. Sí, una pequeña reseña de este dúo. Y bueno, habrá que ponerle atención ahí a la banda con su trabajo. Además, en el intertanto de estar sin lanzar discos propios, uh-huh, igualmente colaboraron en remixes para bandas como... ¿Tú quieres decir que no estuvieron de vagos? Claro, exacto. Algo. Los tipos. Estuvieron remixando a nombres como Funkervogt. Por favor, esa es una banda para minas. Uh-huh. Anne Clark y también a Implant. Así es que me quedé pegada con el tema de banda para minas. Sí, te quedaste como marcando. Pero sí. Si Funkervogt tiene una banda para minas, tienen su DVD y ustedes ven el concierto y está en primera fila, puras mujeres, todas gritando por el vocalista de Funkervogt. ¿Cuál es su nombre? K17, K19. No. Ah, el nombre del vocalista. Sí. Jaque mate, no me recuerdo. No me recuerdo. No soy de Jim parte Castle. De esa. No me recuerdo el nombre en este momento. Pero bueno, eso fue Underwater Pilots. Por fin lo dije bien. Por fin le hablaste de corrido, sí, Pato. Lo dije bien. ¿Hablé de corrido? ¿Qué quieres decir con eso? Este programa ha sido un bullying hacia mí todo el rato. Pero no importa. No me preocupa. Vamos a seguir con el programa. Estoy modulando súper impecable. Súper bien. Y nos vamos con una banda de España. Y joder. Sí. Estamos hablando de Culture, que es una especie de Covenant españoles, ya que la voz del tipo es muy, muy, muy parecida a la voz de Eskil Simonsson de Covenant, que escuchamos hace un rato. Y vamos a escuchar el tema Toxic Pulse. Del álbum Spirit del año 2010. Así que esto sería Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, chicos, acabamos de escuchar a Culture con el tema Toxic Pulse. No sé por qué me cuesta tanto hablar hoy día, estoy como es que también está enredado, ¿no? ¿Verdad? No, estoy que también enredado. Está un poco aparte de todo dolor el bullying, aparte de todo el bullying que me han hecho esta tarde, noche, está día, mañana, un poco porque con estoy dolor como de cabeza, ya dilo, si eres humano. Eres humano. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tengo sentimientos? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? No eres tan frío. No soy tan frío como parezco. Como pareces. Bueno, le dejamos extendida la invitación al César, ¿cierto? A César. Starfucker. Sí. Para que me pague mis besitos. le dejamos extendida la invitación al César para que venga a hacer y que programe uno o dos temas de rock industrial. De eso me encargo yo. ¿Sí? De bueno, ahí tú lo ves con él ahí. Sí. Nos vamos con la parte final. Nos queda tiempo, nos sobra. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Me puedo fumar un cigarro mientras tanto? Hablemos algo de Culture. Hablemos algo de su amigo Salvador Maine. Ellos son también Culture. Ay, me pegaste. Ah, ya, ¿viste? Bullying. Culture. Ya, está integrado por Salva Maine, Joshua y Distortion Girl en los teclados en vivo, que también ella es DJ. Por favor. DJ, muy buen. ¿Tiene un setlist o sí. Tiene una facha? No, tiene, yo no voy a hablar de la facha de la chica. Pero yo tiene, sí. Pato, yo deja sí. Concentrarme, tengo fiebre. ¿Tienes fiebre? A lo que iba es que la chica ha estado poniendo música en el Gothic Treff. Ah, en eventos importantes. Sí, no es como tiene nosotros, DJ de cartulina. Claro, como nosotros acá en el traste del mundo y todo eso. Pero por en fin. Favor, en fin. De hecho, estuvieron Culture. Hoy me este programa ya ha salido, pero por favor. Estuvieron tocando con The Bichon hace poco, en abril, ¿ya? En Barcelona. Mira tú. Así es que Nada, también ellos eran los webmasters del sitio Sonido Oscuro. Sí, también lo comentamos en un programa pasado, sí, lo comentamos. Así es que saludos para ellos, que sé que nos escuchan porque me han hecho comentarios. Ya, un saludo para Salvador y que mande de regalito el último trabajo. Podría ser. Sí, el Spirit, que está muy bueno ese disco, si lo puedo mandar otro de regalo. A propósito de que estábamos hablando hace un rato de los discos que siempre sonaban en el CCA. Ya. Uno era el de Culture. Sí. Sonaba mucho. Sí, así es que vamos con el último tema. Sí, nos vamos con el último tema y nos vamos a despedir. ¿Nos queda tiempo para hablar de qué? De la fiesta, ya, bueno, dijimos 5 minutos. Recuerden, este viernes que viene, ¿este viernes? Sí. ¿Bien digo? Deja de interrumpirme, por favor, te lo pido. Eso fue que esos gritos suenan sí, como de feria. Suenan como... Chocopanda, claro, no sé qué, está gritando de por allá. Lleve las papas. Bueno, el tema que vamos a comentar, vamos a recordarle del sitio de... Por favor, déjenme hablar, les pido, por favor. Vamos a comentar de la fiesta, para que recuerden la fiesta del sitio vampiros.cl que se cierra. Sí, ya aparecemos, es como estamos 11. Igual con las redes sociales. Lo repetíamos hasta el cansancio, sí. La gente ya parece que nos dijo que estamos muy repetidos con el tema de las redes sociales. Sí. Y nos vamos con el último tema. Sí. Con la banda Endanger, que el tema se llama, ya me perdí entero, se llama Die Show Must. Ah, dígame. ¿Alemán? Por favor, pronuncie usted. Die Show Must Weitergehen. ¿Sabes lo que significa? No, pero quería saberlo mucho. El show debe continuar. Es como Show Must Go On. Por favor. Aprendí un poco de alemán. Esta tarde, noche, aprendí alemán. Bueno, nos vamos con Endanger, chicos. Esta banda es alemana y a la vuelta nos despedimos. Estás escuchando Dark Machine. Dir freundlich ins Gesicht und im Rücken merkst du wieder, wie es dich sticht. Es war nicht einfach, dein Vertrauen zu erlangen, doch dann öffnest du dich und das ist jetzt dein Untergang. Du hältst es aus, weil du es nicht ändern kannst. Du stehst mit dem Rücken an der Wand. Verlier jetzt bloß nicht den Kopf. 1, 2, 3, worauf wartest du noch? Lass alles los, was dich nach unten zieht. Steh wieder auf, wenn du am Boden liegst. Die Welt hat dich noch nicht ganz unten gesehen. 1, 2, 3, die Show muss weitergehen. Du fragst dich still, warum das alles passiert. Du weißt genau, du hast viel zu viel zu verlieren. Doch das wissen alle anderen auch. Du warst lange an der Spitze und sie sahen zu dir auf. Wenn aus Freunden plötzlich Feinde werden und aus vertrauten Gesten Droge werden. Herzlich willkommen in der wirklichen Welt. Du standst viel zu lange oben, es wird Zeit, dass du fällst. Du hältst es aus, weil du es nicht ändern kannst. Du stehst mit dem Rücken an der Wand. Verlier jetzt bloß nicht den. Alles los, was dich nach unten zieht. Steh wieder auf, wenn du am Boden liegst. Die Welt hat dich noch nicht ganz unten gesehen. 1, 2, 3, die Show muss weitergehen. Nicht ändern kannst. Du stehst mit dem Rücken an der Wand. Verlier jetzt bloß nicht den Kopf. 1, 2, 3, worauf wartest du noch? Lass alles los, was dich nach unten zieht. Steh wieder dich noch nicht ganz unten gesehen. Eins, zwei, drei, die Show muss weitergehen. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, chicos, acabamos de escuchar a Endanger con su tema El Show Debe Continuar, y ese fue el último. The Show Must Bite Again. Exacto, ese fue el último tema del programa de hoy. Esperamos que a la gente que escuche el Future Pop y Synth Pop le haya gustado y cumplimos, ¿sí?, con ellos. Sí. Cumplimos, me incluyo, ¿eh?, porque esto lo hiciste netamente tú. No, pero hablamos los dos. Bueno, acá. El programa cumplió con la gente que quería escuchar un poco de Future Pop, y sigan enviando temas o sugerencias. O sugerencias, más que nada, sugerencias. Sí. Bueno, el Y como la Mari también anticipó, disculpa Mari, como la Mari anticipó, vamos a tener programa especial con EBM, solamente EBM. Sí, idealmente va a ser la próxima semana uno dedicado a Electronic Body Music. Sí, así que para que estén atentos. Bandas como bien añejitas y tal vez también bandas nuevas que son como de la nueva camada del EBM. Sí, que vienen, sí, que están haciendo como Body Beat. Sí, de hecho en Chile tenemos, por lo que yo recuerdo ahora en este instante, tres buenos créditos en ese estilo, que son Al G, a Doctor Body, que nos tuvimos la semana pasada, sí, y también hay un chico del norte que tiene un proyecto llamado New Fabric. Así es que vamos a tratar de hacer una selección. Y en lo nacional también ya incluimos a Doctor Body, así que se va a ver qué lo nacional que se está presentando. Sí. Y ojo, que hubo una banda que no sé si la gente recuerda, se llama Precinto 56, que también cultivaba un EBM. ¿De qué año estás hablando? Noventa y tantos, 94. Ah, no, yo no. Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo en un anfiteatro como municipal, y tocó una banda que era como Prayer Hungry. Uf, qué bueno. Cuando recién ahí estaba en el tapete Prayer Hungry, que era como una de las bandas duras que sonaba en ese momento. Y no sé si existirán. Albania, ojo, que Albania también tenía un tema de BM. Yo pensé que me ibas a hablar sobre El Hombre de la Atlántida. Es que El Hombre de la Atlántida era como un poco más industrial. Vaya. Era más industrial, porque era como experimental industrial en la banda de Nigel. Que recordamos que teloneaba a Front 242. A Front 242. Sí, y tenían un cover de Kraftwerk. Pero ellos eran como más experimental industrial. Uh-huh. Tenían como harto toque industrial, harto sonido de Moog, qué sé yo. Así es que vamos a tener un programa dedicado, sí, a ese estilo. Mandamos saludos también a los chicos de la IBM Elite Chile, que estuvieron súper atentos. Siempre están escribiendo, siempre están atentos. Súper atentos al programa pasado. Y su sitio en Facebook está creciendo mucho cada vez, y la gente está escribiendo mucho. Ánimo para los chicos, porque a mí me pasa que me hasta podría decir que me conmueve esa pasión que tienen. Son, sí, chicos de 20, 22 años. Y que le guste un estilo musical que ya, sí, está, que ya, sí, está prácticamente enterrado por el tema nuevo. Uh-huh. Y ellos lo están reviviendo con el tema del Facebook, así que saludos para sí, los chicos de la, sí, IBM Elite Chile. Estamos muy contentos de que hayan hecho este sitio y que siga creciendo, y nada, nos despedimos. Yo por mi parte, que esté muy bien y nos escuchamos la próxima. Chao, chao.